Las más hermosas canciones de la banda oriental no son folclore, como por ejemplo esta milonga que yo voy a cantar, alterando un poco el programa prometido, de Osiris Rodríguez Castillo, por quien siento un profundo respeto y admiración como autor e incluso como intérprete. Si no estoy mal informado, esta es una de las primerísimas milongas que Osiris compuso. Se llama Décimas a Jacinto Luna.